Bienvenidos a Invasión Colombia. El rock, el metal y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía, medio independiente especializado en música. Con ustedes, Omar Hernández y Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hey, ¿qué tal? Buenas tardes a todos aquí en Invasión Colombia, una producción especial de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía, un medio independiente especializado en música aquí de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Como siempre, un saludo a Santi Pequeño Ternasco, director de Asalto Mata Radio Rock, quien es el que aloja este programa ahí en su emisora. Recuerden que pueden escucharnos siempre en www.asaltomatarradiorock.com, además en nuestra página web www.cuartadimensionprensa.co. ahí pueden escuchar los podcasts de algunos de los programas anteriores, y también a veces sonamos por allá en Argentina en Radio Crimen, pero pues bueno, la principal emisión de nuestro programa es en Asalto Mata Radio Rock. Ahí en la página también de Asalto Mata, en la sección de podcast, pueden buscar Invasión Colombia y encuentran todos los programas anteriores, los 30 programas antes de este. Bueno, hoy en nuestro invitado así supremamente especial, tenemos una bandota ahí que está sonando de fondo. Es la banda Panopticon, liderada por Cartridge. Ya hablaremos más adelante de todo lo que es este proyecto. Además, también el señor Cartridge, Juan, nos colaboró un montón y tenemos unos audios supremamente interesantes sobre lo que es su trabajo aquí, lo que es su propuesta, pues como llamémoslo como líder de este proyecto de Doom Metal. Bueno, y bueno, ahí estaremos escuchando entonces al señor Omar Hernández y todas también sus apreciaciones sobre este trabajo de Panopticon, el segundo trabajo de la banda que se llama Regicide. Y antes de eso, pues vámonos con el clásico. Y he escogido un clásico aquí por una razón especial que les diré después. Así que entonces, vámonos con el clásico de la semana. Clásico. I'm highest level. You are not naturally selected. Your mind is distracted of your conscience. Life is not yours. Life is not. Y entonces, ¿cómo escucharon ese clasicazo de la semana? Los señores de Koji Kabuto con uno de sus temas, que es uno de mis temas favoritos, la canción Embryo del primer álbum de Koji Kabuto, el Mechanical Human Prototype. Escogí ese clásico por una razón. Resulta que en ese entonces, hace ya unos buenos años, vamos a estar hablando de casi 20 años, el cantante de Koji Kabuto era nada más ni nada menos que nuestro invitado, el líder de Panopticon, el señor Cartridge, el señor Juan Quintero. Él era el que estaba ahí a cargo de esas voces y de verdad que para mí fue una súper sorpresa poder estar hablando con él en nuestro programa Sinfonía Extrema. Y el hecho de caer en cuenta pues que él fue cantante en su momento de Koji Kabuto, de ese primer álbum, que es un álbumzote, es un disco que realmente fue importante o es importante para la historia del rock nacional. Entonces, pues nada, este proyecto, pues ya como Panopticon, tiene toda la personalidad de Cartridge, y lo vamos a llamar aquí Cartridge. Su nombre de pila pues es Juan Quintero. Pero vamos aquí a referirnos al viejo Juan como Cartridge, que es el nombre que artístico que ha manejado desde que estaba en Koji Kabuto y ahora pues como líder de esta banda Panopticon. Entonces ese era el clásico de la semana. Y bueno, no tenemos lanzamiento, no porque no tenga, sino porque además del álbum, el Regicide, que es el que vamos a escuchar en la sección Lugares Comunes con el señor Omar Hernández, aquí tenemos una sorpresa, y es que tenemos el primer EP también de Panopticon. Este primer EP de Panopticon es un EP de hace ya unos buenos años, es del 2008, se llama Incendiary Words. Ustedes lo pueden encontrar en algunas de las plataformas digitales solo como Incendiary, pero pues el nombre pues como completo del asunto es Incendiary Words. Ahí lo vamos a estar escuchando también. Y bueno, hay algo, y es que hay que tener en cuenta que el Incendiary es del 2008 y el Regicide, que es el que vamos a escuchar en Lugares Comunes, es un álbum del 2019. Más adelante les contaré qué sucedió un poco con Cartridge durante todo este tiempo, porque tuvimos, aparte de la entrevista, tuvimos un encuentro muy bacano en el que hablamos un poco pues de cosas de la vida y obviamente de música. Entonces, bueno, no voy a echar más cháchara porque tenemos aquí 10 temazos de Panopticon para escuchar. Y vámonos entonces con la primera canción. Vámonos con Control Paradox del 2008 del EP Incendiary Words de Panopticon. We'll be right back. Bueno, ahí estaba entonces Control Paradox. Más adelante vamos a hablar un poco de todos esos conceptos que hay detrás de las letras de Panopticon y pues sobre todo gracias a que Cartridge nos habló muchísimo sobre lo que significa cada una de las letras del nuevo álbum. Imagínense si así sonaba en ese entonces Panopticon y sonaba Control Paradox. Obviamente aquí después cuando escuchemos el Regicide vamos a notar un poco el cambio que hay en esos casi 11 años en los que Cartridge estuvo haciendo otras cosas, pero pues por ahora hablemos un poco sobre lo que hay en este primer EP. Y bueno, dice que Panopticon es catalogado como Doom Metal progresivo. Tuvo sus inicios al final de la década del 2000 en la zona central de Bogotá, cuando su fundador y líder Juan de Quintero, Cartridge, inició el proceso de composición de la canción que da apertura a su primer álbum inédito, el Incendiary Words, y la canción, pues la que acabamos de escuchar, el Control Paradox. Este álbum sencillo, el EP, que vamos a escuchar todo aquí también, fue grabado y promocionado por músicos de la escena local provenientes de agrupaciones como Killcrops, el señor Torres en las baterías, Fractal Fresh, el señor J.R. Vargas en la guitarra líder, Obed, el señor de la banda Obed, el señor A. Ruiz en el bajo, y pues entre otros, que con sus técnicas musicales particulares dieron forma a las composiciones de Cartridge, y pues Cartridge es la voz y la guitarra rítmica. Bueno, entonces ahí tenemos que estos señores fueron los que hicieron este primer EP. Vámonos con el segundo tema de Incendiary Words. Y ese segundo tema entonces se llama The New Panopts. Panopts. Bueno, esas sílabas finales a veces en el inglés le joden la vida a los latinos. Vamos entonces con el segundo tema de Panopticon. Cry. Estaba entonces The New Panopt. Quisiera de pronto aquí hablar un poco de lo que significa ese concepto de panopticon. Y bueno, para panopticon o el panóptico, es un modelo de prisión que se inventaron por allá en el siglo XVIII, más o menos. Sería el siglo XVIII, en 1791, se lo inventó un filósofo alemán que se llamaba Jeremy Bentham. Y panóptico significa el verlo todo, el pan y el óptico. Bueno, o sea, pan de ver, la raíz es griega, que es el todo, ¿listo? Por eso uno hizo una panorámica. Y en el caso del sonido también existe un concepto que es el paneo. Entonces el paneo es que es un sonido que pasa por todos lados, ¿no? Entonces el paneo es cuando usted siente que hay un sonido que está en el izquierdo y el otro en el derecho, y a veces el sonido como que se pasea de un lado al otro. Eso es un paneo, esta panorámica, y bueno, en este caso el panóptico. Entonces es el verlo todo. Y se basaba sencillamente en un modelo de prisión en el que había una torre en el centro de la prisión. Y esa torre tenía, pues adentro estaban los guardias, pero una cosa característica era que los reos no podían ver si había o no había guardia ahí adentro de esta torre. Entonces generaba la sensación de la vigilancia constante. Y pues bueno, ahí eso generaba ciertas cosas, como esa presencia omnisciente que no le quita el ojo de encima al reo, pues generaba algo. Y dentro de las cosas que generaba, algunos llegaron a pensar que generaba deshumanización y también pues tras ciertos trastornos de conducta en los reos. Quizá el concepto podría aplicarse un poco pues a lo que significa el gran hermano de la obra de George Orwell de 1984, el gran hermano. Listo, o sea, la obra se llama 1984, ahí está ese concepto, el gran hermano, que es eso, el que todo lo ve. Y quizás de pronto ahí detrás de este The New Panopts, los serían como esos nuevos vigilantes que tenemos ahí, que a veces no sabemos quiénes son, pero que nos tienen el ojo encima. O a veces sí sabemos, porque a veces chuzan teléfonos por estos lados de Latinoamérica. Entonces, y bueno, últimamente como que existe, más adelante de pronto damos algunos ejemplos de esos nuevos Panopts. Listo, vamos entonces con el tercer tema del Incendiary Words. Y bueno, vamos a escuchar la canción Ether. Bueno, aquí tengo una duda. Y es que en el álbum que uno encuentra aquí en las plataformas digitales hay una canción que se llama In Cold Blood. Y hay otra que se llama Cruciform Death. Pero, por ejemplo, esta canción Ether no está ahí. Tocaría preguntarle a Juan ese Ether en dónde está metido, en qué álbum raro estará por ahí esta canción. O si es el mismo nombre que le puso a alguna de estas canciones, de pronto a In Cold Blood o a Cruciform Death. No sé. Bueno, tocaría ahí, les queda la duda, pero el caso es que en los archivos que me pasó el viejo Juan se llama Ether. Entonces vámonos con Ether de Panopticon. Thank you. Yo no sé, amigos, a ustedes qué tal les pareció este tema, pero a mí me pareció una vaina de locos, esta vaina, tremendo viaje esta canción, Ether. Y no, voy a guardarme más comentarios porque igual yo quiero hablar mucho del Regicide porque es un álbumzote. Los invito totalmente a que vayan y busquen a Panopticon. En las plataformas. Bueno, a veces hay como un problema y es que hay varias bandas que se llaman así. Entonces, busquen Panopticon Regicide o Incendiary y ahí sí es esta banda, es este artista. Bueno, esta banda liderada por el señor Juan Quintero, Cartridge. Saludo especial ahí al viejo Juan, que espero que esté ahí conectado. Bueno, y pues nada, aquí atentos a toda la música que ojalá nos pueda traer porque el cambio de estos 11 años ha sido tremendo y lo vamos a ver. Bueno, entonces lo que les digo, voy a hablar poco. No, mentira, yo siempre hablo mucho. Pero entonces, bueno, vamos aquí con esta cuarta canción que tenemos del Incendiary Words que nos compartió el viejo Cartridge. Y esta canción se llama, no sé dónde se le ponga el acento en inglés, a Nefast. Pero vámonos entonces con Nefast Nefast. Oh, no. No sé, me dio por bobear con el inglés. Vámonos con esta última canción del primer EP de Panopticon, Incendiary. Y luego nos vamos a los lugares comunes con Omar Hernández y sus análisis de El Regicide. Ahí teníamos entonces Nefast de Panopticon, de su EP Incendiary Words. Y bueno, pues hasta aquí entonces este EP. Lo pueden buscar, ahí están las plataformas digitales. Y lo que les digo, tiene dos canciones que no sonaron acá. Tiene una canción que se llama In Cold Blood y otra que se llama Cruciform Death. Aunque lo que les digo, creo que alguna de estas dos debe ser esta que acaba de sonar acá, que es Ether, pero pues no sé cuál, no sé, no lo tengo claro. Así que bueno, igual ahí lo pueden escuchar y la carátula de este EP es realmente genial porque se le nota un concepto así bien interesante sobre el hecho de alguien metido como una especie de pirámide ahí como mirando. Y se genera sus emociones, transmite cierto mensaje así como, uy, este man, ¿quién es? El de la portada. Vámonos entonces para los lugares comunes con Omar Hernández y sus apreciaciones, obviamente las intervenciones también de Cartridge aquí en Invasión Colombia sobre el Regicide. Invasión Colombia. Colombia. Lugares comunes, opiniones de una persona común. Capítulo de hoy. Un recorrido por el sonido contundente de Panóptico, donde es posible reconocer reflexiones sobre lo divino y cómo no es posible evadir la pregunta por el más allá, por la continuidad de un mundo terrenal. ¿Será la continuidad o el cambio ofrecido? ¿Qué tal, amigos? Soy Cartridge, cantante y compositor de Panopticon. Panopticon como tal es una banda de doom metal creada en 2009 y se formó primero como una banda, como una alineación de músicos pertenecientes a diferentes agrupaciones, Fractal Flesh, venían también de Killcrops, etc. Pero al cabo de la primer promoción del primer álbum sencillo, que es el Incendiary World, la banda se disolvió. Y como tal, pasaron más o menos 10 años para yo volver otra vez a retomar el proyecto. Y como tal, saqué un álbum sencillo de mi propia autoría, donde secuencié baterías, sintetizadores, y realmente pues es mi sonido como tal más... Sin intermediarios. Ese es el Regicide, el disco que estoy lanzando actualmente. Lo lancé en plataformas en el 2019 y lo prensé hace un año y ha dado muy buen resultado. Ha estado sonando en Radiónica, en emisoras locales, ha estado en Border Jump, en varias emisoras internacionales. Y vamos a comenzar ahorita nuestra promoción en diferentes ciudades del país. Colombia. Ahí estaban entonces las apreciaciones de Omar y la presentación que nos hace el viejo Juan Cartridge. Entonces ya saben, reflexiones sobre lo divino y preguntas sobre ese más allá. Eso es lo que nos vamos a encontrar un poco aquí en este álbum Regicide. Y bueno, pues entremos en materia. El álbum es una edición muy bonita en Digipack, y quiero que le presten atención a lo que sea Cartridge. Es el sonido suyo propio, pues casi que único. Esto se puede decir que es una banda de un solo man, de un solo hombre. Es que siempre me confundo con el concepto que dicen por ahí en inglés. Obviamente están músicos ahí con él, pero pues esta es una producción totalmente salida de la idea y todas esas reflexiones que él tiene en su cabeza. Entonces este Regicide va a mostrarnos un poco justamente sobre esa filosofía e ideología, y pues en el transcurso de esa ideología se va plasmando justamente en la intensidad y la profundidad que logra con su música, con este álbum Regicide. Entonces vamos en materia y escuchemos a ver qué tienen que decirnos tanto Omar como el viejo Cartridge sobre Bleeder. Estaba viendo aquí mal. Bleeder, el que sangra. Vamos a ver entonces con el primer track de el Regicide de Panopticon. Como un paseo por la memoria, donde el sufrimiento se reconoce en los diferentes espacios donde nos apilamos. A veces, como conductores en nuestros recuerdos andamos. Otras, somos esclavos de ellos. Cada vuelta por nuestra mente es un paseo incierto a lo que escondemos, incluso a nosotros mismos. Bueno, amigos, les voy a presentar el primer single del sencillo Regicide. Su nombre es Bleeder, traduce el sajador. Trata acerca de alguien que trasciende como al plano astral y hace un viaje hacia su pasado y descubre cosas acerca de sí. Y tiene también una conexión con relación a la sociedad que lo llevó a ese punto. Clase de suicidio, puede decirse. Invasión Colombia. Invasión Colombia. Ahí estaba entonces ese primer tema que abre el Regicide Bleeder. Definitivamente sí es un viaje, este es un viaje así hacia adentro, esa introspección de un ser ahí que está esculcando pues justamente en esas cosas que quizás están ahí guardadas en su memoria. Bueno, si se dieron cuenta, si están prestando atención, es la traducción que hacía yo del título y la que hace Cartridge, pues es un poco diferente. Y bueno, creo que el concepto que está detrás de la traducción que hace Cartridge es que él nos dice que significa sajador. El concepto sajar pues significa también sangrar. Y pues bueno, si ustedes se van ahí al diccionario de la Real Academia de la RAE, pues se van a encontrar eso, que el sajador es aquel que tenía el oficio de sajar o de sangrar. Quizá sajar suena un poco más literario. Aquí es donde empieza uno a notar, y si ustedes van a la letra de la canción y si se buscan las letras del álbum anterior del Incendiary Words, se van a empezar a dar cuenta el bagaje cultural que tiene Cartridge. Bueno, aunque en las otras hay otros compositores, pero aquí, como dice él, esto es un producto totalmente ideado por él. Y uno empieza a notar pues todo este asunto de las lecturas que hay, pues como esa visión y esas inquietudes frente al asunto justamente de la existencia. Entonces, bueno, ahí teníamos Bleeder y se nota el cambio de concepto desde el Incendiary Words hasta este Regicide en la primera canción. Y vamos a empezar a notar justamente una constante en el sonido, un sonido realmente poderoso aquí en las guitarras. Hay un asunto de distorsión ahí con las guitarras que es una constante que mantiene una fuerza a lo largo del álbum. Vámonos entonces con el segundo tema, a ver qué tienen que decirnos Omar Hernández aquí en Lugares Comunes y al señor Cartridge. La desconfianza por lo no terrenal nos lleva a indagar, a preguntar si realmente todo es como lo cuentan, si es posible ese más allá y quiénes podrían estar allí. Ese gran vacío es lleno de preguntas que nos quitan la sal de estatuas milenarias. Ok, amigos, vamos con el track 2 de Regicide. Su nombre es Vacuum Taste. Es un nombre bastante, digamos, disímil en el sentido de que es un sabor vacío. Es como un sinsabor, pero digamos de una forma metafórica, y se refiere al sinsabor que deja la fe. Cuando tratamos de confiar en un Dios que muchas veces creemos que está ahí, pero que nos estrellamos contra la realidad y nos damos cuenta de que realmente estamos solos. Invasión Colombia. Invasión Colombia. Ahí estaba entonces la canción Vacuum Taste. Me gusta la idea de pensar, o sea, me gusta en el hecho no de que me encante o me fascine, sino que me parece una idea bastante llamativa el hecho de pensar en un sabor vacío. Y justamente ese sabor vacío es el que puede terminar quitándonos, como decía Omar, la sal de esas estatuas milenarias que al final no tienen nada para nosotros y no nos transmiten absolutamente nada. Si se dan cuenta, la música es una vaina de una densidad y de una furia. Y estaba pensando aquí mientras escuchaba el tema como por enésima vez, que a veces uno siempre piensa que para expresar esa rabia que tiene uno por dentro tiene que hacer música o muy rápida o black metal, pero no. Vean que aquí vamos en una cadencia, vamos más cadenciados, pero la furia con la que está hecho esto se siente, y además que está acompañada de ese asunto ideológico supremamente marcado. Vámonos entonces con el tercer tema. Huye del apocalipsis, nos propone esta canción. Sin embargo, no hay camino posible. Así nos lleva a reconocer que no hay maneras más allá. Es un pensamiento innato. ¿Para qué el alma? Amigos, el tercer track de Regicide se llama Crucible of Souls, el crisol de almas. Se refiere al cristianismo como esa maquinaria gigantesca de depuración de almas, que realmente es una falacia. Todos sabemos que es una institución totalmente abominable y que nos ha llevado a puntos extremos dentro de nuestra vida, ¿no? Entonces eso es Crucible of Souls, crisol de almas. Invasión Colombia. Cold as an eternity. Rising dance of hell. Entonces el tercer tema, Crucible of Souls, y es que aquí uno empieza a encontrarse con un montón de ideas. Y bueno, una de las cosas a las que se dedicó Juan durante, o Cartridge, durante estos 10 casi 11 años entre un álbum y el otro, es que el hombre se dedicó a hacer teatro. Cuando uno está metido en un mundo como el teatro, empieza a generar cierta sensibilidad frente al hecho de la humanidad. Y eso lo nota uno acá y además en el uso también de ciertas palabras. Crucible o crisol es un... Bueno, puede verse de varias formas, ¿no? Básicamente es como un recipiente que se puede utilizar para fundir algo. Entonces, cuando uno entiende eso, como este recipiente en el que caen un montón de almas, en el que se pierden, en el que no interesa, sino que sencillamente se utilizan para acumular y fundirlas y volverlas una sola cosa, a través de la cual se alimenta o se mantiene vivo un negocio, en este caso como lo plantea Cartridge, ese negocio del miedo, ese negocio justamente de la fe. Me estaba imaginando eso, que es ese recipiente en el que llega esa materia prima, un montón de gente miedosa y que le da su alma a cambio de nada, a una institución que se mantiene viva gracias a un negocio. Es una posición bastante crítica y me parece bacanísimo pues que esté plasmado. Y fíjense que se mantiene esa densidad, esa cadencia en la música sin necesidad de caer en el exagerado o la exagerada agresividad. O sea, se siente la furia, se siente la rabia. Y bueno, vamos con la cuarta canción, que es la que le da título al álbum, Regicide. Lugares comunes. Sin jerarquías ni poderes, desadaptados del mundo, nos tornamos en simples humanos que vagamos sin pócimas o presencias que nos defiendan, en lamentable libertad, pero listos para seguir buscando derrotar y derrocar otros reinos. El cuarto track del Regicide es la canción que le da su nombre, Regicide, y le habla también a un dios, pero es un dios, no al dios celestial, sino al dios cosificado por las leyes y los estatutos del hombre. Entonces es una crítica al sistema penitenciario, judicial, en el sentido de que la forma como procesan a un reo, pues tiene todo el trasfondo religioso de derechos humanos, pero realmente pues todos sabemos que llegar a una cárcel en Colombia es prácticamente morir. Invasión Colombia. Look at me inside. see the struggles, the rings of my battles, but you can fix my pieces to start a rebellion against every dictator. Regicide, la canción que escogí para que sonara aquí de fondo durante el programa siempre, y es por la razón que ya les he dicho y espero que la recuerden siempre, es que a mí me encantan esas canciones que le dan nombre a la banda o nombre al disco. En este caso es la canción que le da nombre al disco. Y en su momento, Juan, cuando le entrevistamos ahí en Sinfonía Extrema, un saludo al viejo Andrés de Oráculo Magazine, él nos explicaba pues justamente algo que en su momento pues yo no entendí al momento, y ahora que le digo me parece quizás obvio, pero de pronto para algunos de los que nos escuchan no lo es, y es que Regicide hace referencia justamente a ese ser, y cabe dentro de las explicaciones que nos daba Omar, a ese ser que se arriesga a quizás a combatir al que rige. Listo, el regicida es el que es capaz de enfrentar al que estaba con el poder. Y aquí uno empieza a notar justamente que esta canción tiene esa esa gran carga ideológica de todas las canciones de este EP del Regicide. Bueno, este ya es álbum. Y es que justamente es esa lucha. Quizá esa lucha puede ser interior o también se refleja de cierta manera externa frente a cosas que pueden estar establecidas que tienen ese poder. Así como en el EP anterior estaban esos nuevos panópticos, esos nuevos vigilantes, aquí también está haciéndose referencia justamente como a todas esas cosas que rigen, ¿cierto? Que nos están observando, que nos están controlando, y el regicida, el regicide, es el que se arriesga a enfrentarlo a pesar de las luchas internas que tiene, como dice ahí la primera frase, y esas frases y esas luchas que hacen que su interior esté en ruinas, pero que lo incitan a combatir contra esas cosas que rigen, que reglamentan y que imponen ideologías que a veces no están en lo cierto. Uy, que ya me dio mal genio a mí también. Es una chimba estar en Panóptico. Panopticon, perdón, Juan, que lo dije mal. Vámonos entonces con el quinto tema. El quinto tema se llama Wood and Stone. Lugares comunes. ¿De qué estamos hechos? ¿Y cuál es nuestra tarea? Si es que la tenemos, somos seres que transitamos nuestros sueños y los de quienes andan a nuestro lado. Hoy somos urgentes y no podemos liberarnos de nuestra propia imagen. Hoy queremos ser los mismos, no otros, pero siempre lo que queremos ser es libres. Amigos, la quinta canción que les voy a presentar es Wood and Stone, madera y piedra. Es una frase extraída de la palabra de la Biblia, que se refiere a la iconoclasia o a la idolatría que se practica en esas ortodoxias, criticando obviamente que así como las estatuas que ellos adoran, así misma es la institución que ellos forjaron, hueca y de madera y piedra. Sí, le adoran a un dios que no respira, que no puede decir nada. Ser. Invasión Colombia. Cut me while in your Invasión Colombia. Wood and Stone. Piense lo que decía Omar. A veces uno como humano no reconoce más allá de su propia imagen. Y en el otro pedazo, pues es lo que planteaba entonces Cartridge. Y es que esta religión pues adora e idolatra a un dios que no hace nada, que no respira. Y es un dios que termina estando creado imagen y semejanza de nuestra misma imagen. O sea, la religión dice que nos creó su imagen y semejanza, pero dentro de toda esta posible conclusión es que sencillamente pues somos los humanos los que hemos creado esas imágenes. Y que ya estaba ahí alguien hablando, un amigo, Omar, justamente, bueno, no me acuerdo, ya, en un grupo ahí de WhatsApp, en el grupo de la banda, que había una reflexión sobre lo que decía Carl Sagan en cuanto a Star Wars, y es que, pues, que Star Wars es nada más ni nada menos que la manifestación de todo lo que hay como humanos, y ya, o sea, que todos los mundos están creados a imagen y semejanza de los humanos. Aquí siento que pasa eso, o sea, podemos creer incluso que la religión termina siendo una creación de esa magia que puede crear la mente humana, y que su mismo conocimiento de especie pues no le permite ir más allá de esa imagen, por más fantástico que sea, y termina convirtiéndolo pues en imágenes hechas de madera y piedra. Quizá lo que queremos ser, Omar decía ya, queremos ser libres. Quizá lo que queremos es ser libres incluso a veces de nosotros mismos. Del putas, perdón la grosería. Bueno, listo, vámonos con el sexto tema y ahí me alcanzo a despedir. Quédense hasta el final, no se vayan, que hay cosas que decir. Bueno, entonces vámonos con el sexto tema y el que cierra el álbum, Threshold of Death. Lugares comunes. Un paso más allá, en el umbral de la muerte, se puede dejar de dudar. Ya más claro, se puede entrar en la desesperanza, un reclamo por lo vivido y la necesidad de superar el arquetipo, la réplica constante. ¿Qué más da? Ya estamos atravesando nuestro umbral. Listo, amigos, el último track se llama Threshold of Death, es umbral de la muerte, y se refiere a una persona que está en un estado de conmoción interior, una depresión, y también vuelve otra vez a buscar a aquel Dios que buscamos cuando estamos en esos estados, y busca la redención de su culpa, por más de que pronto no sea alguien que haya tenido una vida sumida en la religión o en la contemplación. Es alguien que al final de sus días trata de buscar a esa redención de su culpa. Invasión Colombia. Cheers. Invasión Colombia. Pues qué mejor manera de cerrar el álbum que con este tema, que arranca con esa guitarra acústica y termina sencillamente llevándonos al éxtasis total, a ese threshold of death. Quizá lo pasemos, quizá no lo pasemos, quizá nos devolvamos con una visión y un desahogo y quizás lleguemos hasta ahí y sencillamente entendamos un poco más todo lo que hay detrás del Regicide de Panopticon. Un saludo brutal al señor Juan Quintero Cartridge, de verdad, por estar ahí tan dispuesto a colaborarnos con este programa. De verdad, muchísimas gracias y pues nada, éxitos en todo lo que haga. Y para todos ustedes, pues invitados a buscar Panopticon en las redes sociales, lo pueden buscar como Panopticon Project para que no les salga la otra banda. El logo es una P, que es la primera letra aquí pues del nombre. Consíganse el álbum en físico porque ustedes saben que eso termina volviéndose pieza de colección. Y les tenemos una sorpresa, y es que sigan el Instagram de Invasión Colombia, @Invasión Colombia. Tenemos dos rifas pendientes, el CD de Razo Metal. Y ahora tenemos aquí un álbum de Panopticon para regalar entre los que están aquí conectados a Invasión Colombia. Y la rifa la vamos a hacer a través de nuestro Instagram. Entonces, gracias al viejo Juan por regalarnos el disco, pues para Invasión Colombia me regaló uno, aquí lo tengo, es una copia, es una presentación hermosa en realidad, un digipack bien trabajado, y nos regaló una copia para regalar aquí en Invasión Colombia, entonces estén pendientes. Saludo pues también a Omar Hernández, que nos colabora siempre en los lugares comunes, y a Santi Pequeño Ternasco, director de Asalto Mata Radio Rock. Recuerden, soy Alfredo Sánchez de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía. Si quieren hacer sus donaciones, háganle, contáctenme y dóneme algo. Dóneme, estoy necesitando un mixer porque se me dañó una entrada. Y bueno, me quedan dos entradas todavía, pero ya los años le pesan al mixer. Esto fue Invasión Colombia, emisión número 31. Escuchamos los dos trabajos de Panopticon y verdad que me siento orgulloso de haber puesto estos dos discos acá completos. Pensé que no me iba a alcanzar el tiempo, pero bacanísimo. Para eso está Invasión Colombia, para que suene la música hecha en Colombia, el rock, el metal y el punk. Ya saben, sigan a Panopticon, Panopticon Project. Busquen el Regicide y el Incendiary Words en todas las plataformas digitales. Ahí está, contacten a Juan para que se compren el disco. Bueno, Juan Quintero Cartridge, Panopticon Project en Facebook. Hasta pronto, nos escuchamos en la próxima vez. Esto fue Invasión Colombia, una producción de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía, en asaltomataradiorock.com, y también a veces por allá sonamos en Argentina en Radio Crimen. Hasta pronto, muchachos, gracias por estar ahí conectados. Qué chimba, nos vemos, chao. Invasión Colombia.